Recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Justo arranque de semana recibiendo a la consejera integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, electa por los docentes, la maestra Daisy Iglesias. Daisy, bienvenida, muy buenos días. Buenos días a ustedes, un gusto estar con ustedes y un saludo a la distancia a Ángeles. Sí, que está descansando. Que la obligaron. Sí, la obligamos con la colaboración de la Guardia de Coraceros, logramos retirarla de la radio. Y nos faltó sacarle el celular, pero bueno, si está escuchando y puede verte también, pueden ver la entrevista a Daisy Iglesias por nuestro Facebook con cámara en vivo desde el estudio. Antes que empecemos en el tema, te quiero contar una cosa de que ayer estuvimos en Quillún en una jornada en el Parador Sur y allá que a veces vamos, y me acordaba de vos que teníamos la entrevista hoy porque una compañera nos contaba que estaba contenta, es abuela de un niño autista de 12 años y que, yo te digo tal cual me lo contaba, después se darán las valoraciones, estaban contentos porque lo cambiaron al niño, es en el interior. Lo cambiaron de una escuela en la capital del departamental a una escuela rural, donde son tres niños. Estaban tratando de confirmar que fueran cinco porque ven el riesgo de que puedan querer cerrar la escuela, y que estaban contentos porque dicen que era mejor para las características del niño, que fueran menos, que el niño está, hoy empiezan las clases, muy contento con ese comienzo. O sea, realidades que a veces uno desconoce, ¿no? También va a una escuela especial para niños con esas problemáticas, combinan las dos cosas. Pero cómo a veces esa adaptación, la escuela rural hasta puede ayudar en ese tipo de situaciones que uno no se imagina, ¿no? De número de matrícula reducido. Claro, claro, claro. Bueno, un saludo a la abuela y espero que el nieto esté muy bien atendido, sí, educativamente. Sí. ¿Hasta hay un mínimo de niños para escuela rural que si no se cierran o no? Y sí, con dos, un niño se busca. Pero la política es tratar de que ningún niño quede sin cobertura. Así que si no tiene solución la escolarización, hasta que no la tenga, no se procede al cierre. Claro. Bueno, Daisy, por supuesto, estábamos debiendo, como tratamos de hacer cada año, una evaluación de un panorama a esta altura, ¿no? Que va una semana del comienzo de clases, un panorama general y profundizar en lo que te parezca, porque vimos con mucha exposición al presidente del CODICEN, yendo a escuelas, hablando en videos, anotando en el pizarrón bienvenidos, diciendo que el tal caos, digamos, que desde ciertos sectores se pretendía con que iban a comenzar las clases, no fue así. Bueno, yo en primer lugar te había dicho que deseaba dedicar unas palabras, sí, para mí, a dos sectores que siguen siendo, en un panorama a veces incierto, los que muestran más signos de exclusión. ¿De exclusión? De exclusión. Y mirá que dos. Uno son los no docentes auxiliares de escuela y otros son los directores de escuela. Dos polos. En cuanto a los auxiliares, debo señalar que tuve la iniciativa, y CODICEN la recogió en su mensaje de rendición, de pedir una partida para pasar de 30 a 40 horas. Como ustedes saben, el Parlamento, diputados y senadores, no votaron en esta rendición lo que envió CODICEN. Votaron el acuerdo salarial en todos sus términos y votaron 286 millones para inequidades, que además había aspectos contemplados en el acuerdo salarial, y votaron un monto general de dineros extra para ser distribuidos entre lo que CODICEN entendiera pertinente. Entre esos posibles destinos estaría el de 30 a 40 horas de auxiliares, que es más que justo, pero no viene establecido por el Parlamento, y tampoco he visto yo en el CODICEN interés de focalizar esa distribución en ese aspecto. Uh-huh. Es real lo que dice la autoridad, que el Parlamento no le obliga a destinos, pero también es real que en los destinos hay quienes en tiempos de pandemia la llevaron sobre sus espaldas, literalmente, que hoy llevan los comedores adelante. Y les aclaro a quien nos está escuchando, cuando hay centros asociados de educación media, los centros CEA, desde la administración anterior, hay centros que no tienen servicio de alimentación, a donde los mandaban a la escuela de al lado. Por tanto, quien está en la cocina, cocina para los niños de la escuela y para los jovencitos del nivel medio. Esto sin ninguna compensación de nada. Hay muchos auxiliares a nivel nacional con 30 horas que trabajan más de las 30, o sea, se quedan fuera del horario sin que nadie les pague nada, ¿no? Y es tan importante el fenómeno que el mismo presidente del CODICEN, al que tú has nombrado, el doctor Silva, dijo en sesión que recorriendo escuelas encontró que el tema de los auxiliares es un tema que está sobre la mesa. Y sí, está sobre la mesa. Sí, alcanza a componer el pie en una escuela para que el tema esté sobre la mesa. Yo estuve, así como una parte del CODICEN, estuvo en algunas instituciones, en lo que me es personal fui a algunas, a una escuela de tiempo completo de Montevideo, y bueno, y el pedido era ayudante para la cocina. Tenemos 400 niños, saben ustedes, que, y una sola cocinera, la cocinera tiene que estar, o así dice el texto en el papel, tiene que estar con ayudante de cocina y no lo está. Así que vaya, desde aquí mi saludo y apoyo a todos los compañeros y compañeras no docentes, y muy particularmente levanto la voz para señalar que deben ser contemplados los auxiliares de escuela en el pasaje de 30 a 40 horas, que ni siquiera se había dispuesto para todos. Es más, les digo, ya que hablamos de escuelas rurales y ya que hablamos del bien del servicio y de que no tiene, pareciera que no tiene ningún punto crítico, debo decirles que en las escuelas rurales que estaban sin auxiliar, porque el maestro estaba trabajando en esos menesteres, se dispusieron 200, no cargos, ahora les voy a aclarar, 200 cargos, vamos a decirlo así, entre comillas, de auxiliares para 200 instituciones. No son cargos, son nuevamente partidas por comisión de fomento, pero para que ustedes vean, para llegar a 200 hubo que ponerle 15 horas diarias. Entonces, el auxiliar en la escuela rural, en las 15 horas, prepara el desayuno, prepara el almuerzo, limpia los utensilios de cocina, limpia el menage, y además limpia la escuela y además limpia los baños. En 15 horas. Y cuando yo planteé esto en la sesión anterior de CODICEN, se me dijo que en la administración anterior había 178 escuelas rurales sin auxiliar de servicio. 78. 178. Y yo le dije a la administración que a mí no me lo tienen que explicar. En todo caso, algunos habrán ingresado sin saberlo, porque como yo estaba en el ambiente gremial sindical, lo tengo clarísimo. Y me tocó apoyar a compañeros que desde Rivera y desde otros lugares lo dijeron, pero que además ya van 3 años de esta administración. El año que viene es año electoral. Así que las referencias al gobierno anterior ya no son justificativas. Esa es mi visión respecto a los hechos. No justifiquemos más, veamos dónde está el kit. Por un lado, entonces, esto de los auxiliares, y por otro lado, las estimadas directoras de escuela. Y en este caso voy con directores de escuela de liceo y de UTU, porque el tema es común a todos. Se ha dispuesto que existan para aquellas instituciones que no tienen salas incorporadas en su funcionamiento, o sea, aquellas instituciones que en primaria no son ni de tiempo completo, ni de tiempo extendido, ni aprender, porque esas en el formato y en el contrato laboral ya tienen tiempos de salas. Para todas las demás de primaria, ¿qué es tiempo de salas? Daisy, ¿qué sería salas? Salas es tiempo completo, tiene horario con niños y se les paga un horario, en su contrato laboral está un horario para tener una jornada de reunión una vez a la semana. Ajá. En tiempo extendido lo mismo, y en aprender, saben ustedes que les pagan más porque van los sábados. Ajá. Y al que no quiera ir no le pagan. Todas las escuelas de 20 horas de práctica, todas las escuelas de 30 horas de educación especial, todas las escuelas de 20 horas de educación común, no tienen ningún tiempo reconocido para reuniones o salas. Bueno, la administración dispuso, y lo entendemos porque... yo entiendo que disponga un tiempo para tratar la transformación educativa. Miren que lo entiendo perfectamente. No es que crea que están diciendo algo que no debe ser. No debe ser, y después explicaré por qué me parece que están preocupados por esta temática, a pesar de que todo está muy bien, suele decirse. Mm. Es necesario disponerle tiempo, y será porque hay carencias en ese aspecto. Disponen un tiempo de reuniones que pueden ser los sábados, pueden ser otro día, para todas las instituciones, primaria y toda media. Y al docente le pagan. Le pagan diferente, ¿eh? Al maestro le pagan a valor de el cuarto grado de 20 horas, y al profesor de secundaria al valor de cuarto grado de tiempo extendido. Yo siempre digo, los más discriminados, y no se enojen conmigo los colegas de secundaria, son siempre los maestros. No entiendo por qué estas diferencias de salario, estas cosas que se crean. Yo no lo entiendo. Pero al que no le pagan nada es al director, que tiene que quedarse un tiempo extra, 3 horas para esa reunión, cada tanto tiempo, y le dicen que tiene que ir sin cobrar. Porque es parte, parece que es parte de su rol, de su función. Uh-huh. Y yo he sostenido dos cosas. En primer lugar, que las cargas horarias de todos están prescriptas por las leyes laborales. Uh-huh. Están prescriptas en el Estatuto del Funcionario Docente, además que indica remitirse a donde y a donde está la plata, a la norma presupuestal, no va a disponer un pago de por sí, a las normas presupuestales. Que yo debo hacer todas mis tareas en mi carga horaria, que esa carga horaria ya está asignada, y que si yo le voy a pedir a alguien que trabaje más, tengo por lo menos que pagárselo, por lo menos. Claro. Bueno, los directores aparecen en la resolución inicial excluidos, especialmente dicen, excluidos del pago. Yo creo que las condiciones laborales del siglo XIX ya han cambiado. Han cambiado. Y deseo respaldar en esto a los señores directores de escuela, del liceo y de UTU, que piden que se les contemple, no piden, ellos reclaman que se les contemple en el pago por estas reuniones. Me parece justo y ajustado a derecho. Las dos cosas. Por tanto, estos dos temas, y les voy a hacer un pedido, ya que estamos en una radio. Para los que he nombrado, a mí me gustaría oír por Teresa Parodi, mis compañeros, si fuera cierto. Lo vamos a buscar con Lidia. A Teresa Parodi, que está en la discoteca de la radio, mis compañeros, para que... Yo creo que era una cortina que usaba alguien Elio Sartú. Elio Sartú, exactamente. Sartú, en su audición de los domingos, aquí en la radio. Muy bien. Vamos a aprovechar. Sí, ¿querés redondear eso? No, pero ya que hablé y nombré a alguien que se dedicó al derecho laboral. Exacto, abogado, incluso, grado 5 de la universidad. Que incluso fue por muchos años asesor en el sindicato que yo integraba. Ajá. Fue uno de los referentes jurídicos. Deseo decir que hay otra situación que me está preocupando, no sé si ahora o... Hacemos una pausa, que estamos a las 9:18. Daisy, y la desarrollamos a la vuelta. Seguimos conversando con la consejera Daisy Iglesias. Bueno, ahí está Teresa Parodi, pero después vamos a ir con la canción que decía. Esta es muy linda también, pero la que decía Daisy, que nos ha acompañado en otros diálogos. Marcelo, ya tenemos participación con los mensajes. Sí, nos escribe Cecilia, dice: buen día, muy bueno empezar la semana escuchando a Daisy, que pone luz a este caos educativo. Quisiera saber si este año la comida de los comedores escolares será cocinada en los locales o seguirá llegando en bandejas tercerizadas como durante la pandemia. Justamente quería destacar que en escuela rural, la auxiliar, cocina desayuno y almuerzo, o almuerzo y merienda, según el cambio de horarios, además de limpiar todo. Pero es imposible que lo haga sola, deben ser dos. Pensar simplemente si se enferma, la escuela no funciona. En zona rural, el otro tema para las auxiliares es el traslado y precio de boletos. ¿Se les cubren? Abrazo, dice Cecilia. Bueno, en cuanto a el sistema de alimentación, sí. Cecilia, volvemos al sistema anterior. Hay escuelas por sistema tercerizado, hay que tiene distintas modalidades, bandejas, granel, cocinando en la escuela, y hay servicio de comedor tradicional. O sea, se volvió a lo anterior. En cuanto a las auxiliares, cuando ellas no están, como sucedía antes, lo hace el maestro. Bien claro lo voy a decir. Y en cuanto a la cobertura del pasaje, están los sistemas de abonos que se tramitan en el interior del país. Bien. Querías, había quedado algo pendiente. De que no hay en Montevideo, ¿eh? Es un lindo mensaje para la Intendencia Municipal. No había quedado... O sea, no hay no hay sistema de abonos en Montevideo para docentes ni para no docentes. Bien. Quedó algo pendiente, querías decir antes de la pausa, ¿no? Sí, no, yo estaba en el tema, te había dicho tres temas, dos excluidos, directores y auxiliares, y que seguramente los directores me van a contestar que se les dio una partida extra en rendición de 3.28, y yo lo que voy a decir es que me parece muy bien que eso compensa una situación escalafonaria de injusticia, porque había maestros que ganaban más que ellos, pero eso no otorga ningún derecho a legislarles trabajos extra gratuitos. Bien, dicho esto, voy a decir ahora la otra parte, que es una parte de preocupación que me van a comprender la audiencia de ustedes, porque entiende de estas temáticas muy bien. Estoy viendo, y ya lo señalé en una audición de un sindicato en la que estuve el sábado, una tendencia por lo menos peligrosa en materia de investigaciones y sumarios. Estoy viendo una tendencia a resolver conflictos de una manera muy taxativa y yo diría que muy dura, por no emplear otro término. Yo recordé que en el año pasado se dio una situación parecida en agosto, recordarán ustedes que lo dije desde estos micrófonos, cuando iban dos ocupaciones ahí a mediados de agosto solamente, yo recordé que le propuse al CODICEN una reunión con CESEU para negociar acciones, porque uno es conocedor de la realidad, supone que el otro también, y cuando un proceso inicia, si en ese proceso no se abren instancias de negociación, se va a endurecer muchísimo antes de cualquier negociación. Y es bueno que las cosas sean claras y sean concretas en la medida en que no te den resultado, pero no en la medida en que nadie opera y deja que las cosas vayan solas como una gran bola sin manija. Y le planteé a CODICEN, y CODICEN me contestó que no era momento y que eran muy pocas ocupaciones. Y yo traía una respuesta positiva de CESEU, particularmente de su coordinador, de Olivera, y no me cansaré de decir, porque lo consideré un gesto importante, que ese mismo día Olivera estaba siendo notificado que lo habían denunciado penalmente. Y cuando vos hablas con alguien que le dicen, mira, hoy te denunciamos penalmente, la verdad es que puede mandarte a paseo, de manera literal. Y no, la respuesta no duró, no tardó ni un segundo en contestar, sí, vamos. Si hay negociación, nosotros vamos, si hay reunión, vamos. Lo planteó un CODICEN, lo aplazaron y el clima subió, que yo no tengo nada con que los climas suban. Lo que digo es, agotemos caminos. Y se lo estaba diciendo a la autoridad, que para mí era la responsable, porque es la que dirige la ANEP, la que cobra el sueldo por eso, de encaminar aquella situación. Y hoy manifesté en el último CODICEN que no veo ni comparto la política de endurecer y recurrir siempre en el vocabulario al término sumario o al término investigación, como no comparto no porque en algunos casos no haya que recurrir, por favor, debe haber cientos, no cientos, pero yo conozco varios casos, ¿verdad? Cuando hay situaciones delicadas que puedan estar vinculadas a alguna conducta ilícita o irregular de las personas, sí, nadie duda en esos casos. Me refiero sobre todo a los que en el sindicato de maestros ni siquiera respaldábamos con el abogado, que era maltrato a niños y dolo, eso ni se habla. Pero en otros, y voy a darles a ustedes la interpretación que se dio sobre una situación en la que se abrió o se estaría abriendo una investigación, así lo pidió CODICEN por mayoría. Los maestros suelen leer notas, cartas en la puerta de la escuela. Lo saben todos, ¿verdad? A los padres. A los padres, a los ciudadanos que estén. Sí. Yo lo adopté y lo propuse y lo ejecuté como medida muchísimas veces. Claro. Como maestra, como directora y como inspectora. Fuera de la escuela, fuera del local, yo no estoy en funciones, y fuera del horario. Porque no estoy implicando a la institución oficialmente. Sí, por supuesto, visto la túnica o vestía la túnica y la visten mis compañeras. Bueno, hay una interpretación. Perdón, que, esas medidas, Daisy, de afuera, aunque fueran temas que tienen que ver con la actividad. No, claro, niños. Nosotros leíamos notas del sindicato, ¿verdad? Nos expedíamos, por ejemplo, sobre la transformación educativa, en este caso, o sobre un cambio de circular, o sobre un comienzo de cursos, o sobre la falta de material fungible, siempre fuera de horario, fuera de la institución. Como una información a las familias, digamos. A las familias, sí. Se hacía mucho cuando tú al otro día tenías un paro. Claro. Se informaba la plataforma. Bien. Hay una interpretación de que aunque sea fuera de la escuela, fuera de horario, si está en circunstancia del ejercicio de tu función, la administración podría hacer no sé bien qué cosa. O sancionarte o no sé qué. Y más si usas túnica. Yo voy a decir tal cual, porque ya me conocen en CODICEN, lo que digo en un lugar lo repito en otra. Yo expresé lo que hubiera expresado desde cualquier lugar laboral, fuera de mi horario de trabajo. Y fuera de la institución, me visto como quiero, leo lo que me parece oportuno y me expreso con libertad. Claro. Estas cuestiones son las que hoy están en discusión. Yo no puedo creer que esté en discusión que fuera del horario me vista como se me dé la gana, hable como quiera y difunda las ideas que me parezcan, porque estoy amparada constitucionalmente. Siempre vi, la Constitución tiene un artículo que dice siempre que no ataques el orden público y no subviertas las ideas democráticas republicanas, que no es el caso. Falta que obliguen que al salir de la escuela la maestra tiene que guardar la túnica, no puede andar más de túnica cuando bueno, atraviesa la puerta de la escuela. Creo que hacia eso se va. Hacia eso se va, pero se va también a que a las 9 menos cuarto, para los que entran a las 9 o a las 8 menos cuarto, yo no pueda dirigirme a la ciudadanía. Entonces, yo no creo para nada que a la llama haya que ponerle oxígeno. No creo. Y creo que en política todo gesto inoportuno es un gesto innecesario. Dicho en el lenguaje futbolístico que algunos hablan, cuando tú pretendes hacer un gol y lo erras, dicen los del fútbol, sobre el cual yo no sé nada, gol errado es gol en contra. Claro. Así que si es por dichos, vamos a agregarle dichos, pero no creo que este tipo de prescripción o de estudio esté ayudando, y más si ustedes miran que este es el año 23 y ya el año que viene es año electoral. Claro. Yo no creo que le sea conveniente a nadie jugar con tanta dureza, que además es una dureza que yo no sé si tiene soporte legal. Puede tener una interpretación, pero créanme que en la otra biblioteca hay otras 100 claro. que no comparten eso. Daisy, pero ¿ya ha habido algún caso que haya sí. ido más allá de una advertencia o no, algo no, así? No, no, hay una solicitud de que se investigue una situación. Ajá. Y bueno, veremos cómo evoluciona. Claro. Pero los tonos a veces te dan pistas de lo que viene después, ¿no? Uh-huh. Y lo que viene después yo espero que sea la aplicación de las garantías que todo trabajador, uh-huh. y en este caso ya no es trabajador, es ciudadano, debe uh-huh. tener. Uno se imagina a partir de esto que, bueno, a nivel gremial y eso se estará mirando atento a estas situaciones también, y bueno, habrá supongo algún, que sí porque toma de postura. Supongo que sí porque indudablemente por distintas vías los sindicatos están al tanto, pero además, como yo les señalé a ustedes, que lo planteé en una audición de un sindicato uh-huh, el día claro. sábado, donde estaba presente un integrante del secretariado del PIT-CNT, uh-huh. uno de sus vicepresidentes. Uh-huh. Así que espero que esta situación logre, como todas, el encauzamiento que corresponde. Claro. En aras de ya de una convivencia, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que hacer una nueva pausa, 9:33, 099-326-381 para los mensajes. Beben el vino manso del pueblo, cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas como... Bueno, seguimos conversando en esta mañana de lunes con la consejera electa por los docentes del CODICEN de Daisy Iglesias. Ahora sí, estamos escuchando, Daisy, sí. la canción que querías, ¿eh? Bueno, vamos primero que nada a leer, nos ponemos al día con los oyentes. Este que dice: saludos a la radio, que sostengo audiencia muy especial. Como la entrevistada, gente confiable, creíble en estos tiempos de tanta información y engaños. Un abrazo, dice este oyente que no firma, que termina en 690 su número de teléfono. Daisy, ¿cómo ha sido el comienzo? ¿Qué balance se puede hacer de estos primeros días, no? En materia, por ejemplo, de liceos, de UTU, tenemos la información, por ejemplo, sí, de que en algunos liceos están faltando profesores, que recién se están acomodando algunas materias, que los alumnos entran más tarde, salen más temprano. Pero ¿cómo ha sido en general la situación? Hay dos temas, el material uh-huh. y el pedagógico. En el pedagógico, que yo diría que es el más destacado en este momento, la situación es muy complicada y polémica. ¿Por qué? Porque hay una transformación educativa en curso donde se chocan discursos. La ciudadanía no tiene por qué saber de educación, así que si uh-huh. yo vengo y le digo, miren, a partir del primero del 3 de marzo cambia totalmente la forma de dar clases, se ha hecho una inauguración de nuevos procedimientos, seguramente me crea, uh-huh. porque yo soy maestra, uh-huh. tantos años uh-huh. de trabajo, bueno. Yo voy a decir que esa afirmación de que hay una nueva forma de enseñar tiene un escaso sustento académico. Podrá decirse y repetirse, pero lo que pasa adentro, que los papás lo saben porque tienen a sus niños, es, señores, lo que pasa siempre. ¿Y por qué, me dirán? Bueno, mire, en primer lugar, porque a nivel de educación primaria, las metodologías llamadas activas son del siglo pasado. Yo he visto el insólito que un medio de prensa escrito pone cuánta gente hay haciendo experiencias acorde a la transformación educativa y cita el planteo de Montessori, de la doctora Montessori, que se llamó la pedagogía nueva de comienzos del siglo XX, la corriente médico-pedagógica. Estoy hablando de 1900. Esas metodologías activas han estado en Uruguay desde tiempo atrás y hay gente que las reflota en proyectos nuevos. Clemente Estable, el plan Estable para la enseñanza de las ciencias naturales, que ojalá los que están hoy lo desempolvaran un poco, porque así podríamos tener una óptica armónica de selección de contenidos y planificación de actividades desde primera mitad del siglo XX. ¿Cuándo entró la metodología activa en primaria? Y, señores, entró en el siglo pasado. A ver, Puede ser que se haya desvirtuado un poco en los últimos años porque vino una tendencia didáctica muy habladora, muy de hablar. Pero, a ver, los papás que están escuchando, o los abuelos, papás y abuelos, ¿ustedes recuerdan cómo la maestra les enseñaba los distintos tipos de vivienda y protección que los animales tienen cuando les sacaba un nido y se lo llevaba para que pusieran la manito de... Ah, vieron, apareció el hornero. ¿Ustedes recuerdan cómo la maestra les enseñaba que había movimientos de los seres vivos, vegetales, acorde a la iluminación con la cajita con los agujeritos? ¿Lo recuerdan? Muy bien. ¿Recuerdan cuando les daba unos cuadraditos para trabajar el área? Y unos cubitos para trabajar. Bueno, esas son las metodologías activas. Ahora, vamos a otra rama. Vamos a la rama de UTU. Dígame, ¿cómo piensa usted que enseña un profesor en talleres de UTU si no enseñaba mediante metodología de proyectos? ¿Cómo piensan ustedes que lo hacía? ¿Le ponía una pantalla y le mostraba el circuito al muchacho o trabajaban con los circuitos? Claro. ¿Cómo piensan ustedes que trabajan los profesores de idioma español cuyo programa anterior tuve oportunidad de leer y les prescribe que trabajaran el razonamiento y el juicio crítico? ¿Por qué confundimos los términos? Porque el problema no está donde la administración dice que está, que es mayoritariamente, ¿verdad?, la repetición en la educación media. Todo esto para mí se hace por la educación media. Vamos a decirlo bien claro, trastocaron todo y bueno. El problema de la educación media está en que el estudiante abandona y las causales de abandono no están claras. Entonces, cuando algo no está claro y viene un teórico de escritorio, ¿qué te dice? Su propuesta, profesor, no es atractiva. Vamos a hacerla atractiva. Y el profesor es culpa de los profesores. Matado. Claro, sí, siempre. Hay una parte de la literatura que así lo dice. El profesor se ha matado tratando de hacerle atractivo esto, atractivo el otro. Y el estudiante deserta. Y no tendríamos que ver o investigar las causas de esa deserción, porque mire qué problema si las causas están fuera de la institución. Entonces, el problema de la media no es solo el tipo de propuesta que realice el profesor, hay múltiples problemas. Yo le voy a decir otro. ¿Cómo? La propuesta del profesor no es atractiva. Bien. Seguramente en educación media hay profesores titulados y profesores no titulados. ¿Sí? Algunos hicieron las materias correspondientes a didáctica, a pedagogía, a sociología, a la educación, y otros no. Para esos que no son titulados, ¿usted hizo algún plan en su transformación educativa? ¿Tiene alguna propuesta en su transformación educativa? Porque usted no puede pedirle a una persona de 35 años, que hace 20 que ejerce la docencia sin titulación, que ingrese al IPA y haga 4 años con el horario de un joven que está saliendo del bachillerato. Usted tiene que buscar otras. ¿Se buscaron? ¿Se estudió el tema? ¿Se habló con los sindicatos sobre este tema? ¿Se habló con las ATD para ver qué propuestas existen? Nada. Entonces, esta transformación educativa dice, ya ahora dice, solamente dice, que el cambio lo vas a ver en la forma de enseñar. Claro, no lo vas a ver porque tú no lo ves adentro. Adentro, en la forma de enseñar, donde hay que cruzar competencias con contenidos, yo voy a decir que hay una gran parte de los docentes de todas las ramas desarmados didácticamente, que nadie ha orientado claramente cómo intercalar competencias con contenidos, porque como todo es competencias, ¿en qué focalizaron? Y miren que me tomé el trabajo de mirar charlas dadas, que están filmadas. ¿Dónde focalizaron en competencia? ¿Y qué haces con la competencia? Y nada, porque tu currículum es competencias y contenidos. Lo que tenés que hablar es, yo traje aquí, ¿qué haces, mi amigo? A ver, tenés 10 competencias generales, ¿verdad? Pero después, como el programa no se hizo abriendo las competencias desde arriba, porque para mí se obligó a poner las disciplinas, se obligó para mí, uh-huh. a través de una crítica pedagógica, se introdujeron las disciplinas, uh-huh. las competencias específicas se hicieron desde las disciplinas hacia arriba. Entonces no hay mucho que hablar. Además, con criterios disímiles. Esto denota que no hubo una orientación a esos grupos que elaboraron los programas. Porque eso de las disciplinas se introdujo después a partir de críticas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Sí, me anoto yo allí. Pero vean ustedes, ¿cuántas competencias específicas tiene, específicas, las vinculadas a las disciplinas, que hay que tener en cuenta en la planificación? No genéricamente esas 10 generales que no dicen nada más que tú enunciarás, serás capaz de comprender o adecuar tu discurso al contexto. Nada, porque eso vale para la Universidad de la República, para la Facultad de Medicina, para Psicología, para primer año escuela o para... Las específicas son, en primer año, 158. Repartidas por disciplinas. En segundo año, otras 158. ¿Querés saber cuántas son en séptimo? 147 entre todas las disciplinas. ¿Querés saber en octavo cuántas son? 188. Y este aspecto no aparece en ninguna orientación. Por tanto, ¿qué tengo? Tengo gente desesperada por ver qué hace con 10 competencias generales y con un conjunto de disciplinas, con un agravante. Que en un currículum por competencias, perdón, 10 competencias para mezclar con 15 disciplinas, 15 programas va a manejar el maestro de primaria, como siempre, señores, como siempre, acá no hay mucho. ¿Cómo hace para unir esas competencias generales? Claro. ¿Y saben lo que he oído? Elija una. ¿Cómo que elija una? Si usted va a hacer la tal transformación educativa, donde va a tener 10 campos competenciales, entre los cuales están los de la comunicación, pero los de la conducta, ¿cómo le está diciendo a la gente que elija una? Esas son preguntas que yo me hago no solo aquí, las hago en otro lado también, y quedan como preguntas hechas. Pero ¿dónde va a ver el papá el efecto más grande de esta transformación? En noviembre del 23. ¿Y por qué? Porque lo que tiene esta transformación, aparte de este problema entre competencias, disciplinas y criterios de planificación, que para mi sorpresa y estupor, ya hay gente que está vendiendo aplicaciones. Claro, aplicaciones. Si venís acá y abrís acá, te doy la planificación hecha. Claro. Porque además la administración habla. Yo no sé cómo hablar de todo este lío didáctico junto. Claro. Habla de que hagas una evaluación inicial, pero que planifique las competencias por allá. No, escúchame, yo tengo que hablarle a la gente de que hay un perfil de egreso, pero que ese perfil de egreso tiene que ajustarlo a una evaluación inicial taxativa de grupo. No está dicho, nadie está diciendo estas cosas. Yo no soy la encargada de decirlo porque saben muy bien que yo tengo mirada muy crítica respecto a este cambio, pero les decía, ¿dónde lo va a ver? Y en diciembre, ¿lo va a ver en masa? Y no, lo va a ver en un número muy reducido, porque lo que se ha flexibilizado es la promoción. Entonces ya no hay más repetición por grados, sino por ciclos en primaria. Así que el colega de segundo año va a recibir a todos los nenes de primero. Ah, bien, y dígame una cosa, ¿tiene el mismo programa? No, tiene otro. Así que, ¿qué es lo que usted le propone? ¿Qué haga con estos chicos? Que vuelvo a decir, no es el centro del mundo, siempre fue un porcentaje muy exiguo. A ver, la mayoría de los nenes promueven de años, señores. Parece todo el mundo, las izquierdas, las derechas, todo el mundo pasó a hablar de la repetición. Y pero no hablan de otras cosas. Como si fuera el único problema que interesa, y no es el único problema que interesa. Ahora, en secundaria se flexibiliza, y acá vamos a lo material, que ya está hoy sobre la mesa. Bien, vamos a flexibilizar las promociones porque el sistema va a ser casi como el finlandés. Tú vas a tener el alumno que tenga dificultad va a tener a alguien al lado en tutoría. Sí, muy bien. Y seguimiento, muy bien. ¿Cuántos cargos creaste para eso? Dame el número. tú que eres un buen periodista, cero. Ningún cargo. En rendición de cuentas se crearon cero cargos. O sea, estamos con los cargos que existían antes. Y de lo que existía antes, ¿es suficiente para el acompañamiento de los que estaban con el sistema que estaban? No, resulta que no. Resulta que, por ejemplo, hay muchas escuelas pidiendo maestro de apoyo. Resulta que en una comunidad del interior me llamaron la semana pasada, pero le sacaron todos los maestros de apoyo porque deben ser redistribuidos hacia otro lado. Claro. Resulta que en secundaria no hay creación de cargos para estos menesteres, pero resulta que los profesores de secundaria UTU están absolutamente preocupados no solo por el desempeño de los estudiantes, están preocupados por algunas reacciones de vida de muchos estudiantes. Y ya no han pedido horas de apoyo, han pedido horas de psicólogo. Sí, claro. ¿Y cuántos se habrán creado? ¿23 para todo el país? ¿23 puede ser el número? ¿Se ha creado algo más por rendición de cuentas? Entonces, cuando tú hablas, tienes que tener sustento material en lo que dices. Claro. Es legítimo, tienes el derecho a opinar como lo desees, pero no opinemos sobre castillos de arena, porque eso no se sostiene. Y vamos a otro tema material que está preocupando a muchos directores de la media. Se han dispuesto talleres optativos. Sí. ¿Por qué se han dispuesto talleres optativos? ¿Porque sea la gran panacea? No, no. Porque al reducir las horas de disciplinas, había muchos profesores que quedaban sin horas. Y había algo que ciertos sectores de la administración no querían oír, y era que había gente que iba a quedar en la calle. Había que darle algún... No a todos, pero claro. Se dio, por ejemplo, en UTU yo saludo a las colegas de Educación para la Sexualidad, que luego de un avatar muy, muy duro, en el cual tuvimos el gusto de participar con ellas, lograron reponer ese campo de trabajo. Esas son unas, otras no lograron reponer nada. Bueno, para eso, como sacabas ciencias, ponías taller con ciencias. Como sacabas horas de música, ponías taller con música. Sí, bien. Para mí fue una sorpresa cuando me enteré que todos los grupos de primer año iban a tener doble opción de talleres. De primer año, de séptimo. Todos los grupos de octavo iban a tener triple oportunidad de taller. Y todos los de noveno, triple. El problema es que cuando tú desdoblas todos los grupos de primer año o triplicas todos los grupos de segundo, de octavo, tenés que tener algún lugar para ponerlos. Claro. Entonces el problema hoy de quienes arman los puzzles de horarios, que son directores y secretarios de la media, es cómo armar este puzzle. Por tanto, hay muchos talleres que aún no han comenzado. Hay otro problema. Como se generaron dificultades en los calendarios de elección de cargos, yo no le discuto a secundaria que ha elegido, a la directora que ha elegido determinado porcentaje muy importante de horas, porque el dato es oficial. Pero me estaban diciendo que en la técnico profesional no todo es como parece, y que hay muchos que están renunciando hoy por un problema de sucesiones de elecciones, y que hay una escuela técnica en un departamento del interior que es de las que está mejor posicionada, que le falta cubrir el 10% de su personal. Entonces, nadie discute que puedan haber optado gran número de profesores. Nadie discute que hayan comenzado las clases. No, comenzaron. Lo que sucede es que habría que sacar una lupa y de repente hacerse dos preguntas. Una es, ¿qué hay de nuevo? Una pregunta interesantísima frente al discurso de ahora van a aprender distinto. Y la otra es, ¿qué pasa adentro? ¿Qué es? Y ahí se necesitan, indudablemente, la voz de aquellos que están trabajando dentro para hacer conocer realidades. Yo voy a plantear una que entregué escrita en el CODICEN. Tiempo completo, educación primaria. No me pregunten en qué extraño proceso perdió los llamados profesores especiales. No cuento los profesores especiales de educación física, pero lo tienen todas las escuelas, así que para qué lo voy a contar en tiempo completo. Me refiero a profesores que trabajaran talleres. Porque siempre huerta, esa huerta, manualidades, bueno, manualidades ya no se dice más, cerámica, música, ahí está. Esos talleres que hacían que una vez que se cumpliera con una consigna que siempre levantó tiempo completo, desde que yo tengo memoria, que surgió allá en el periodo de los 90, surgió antes de Germán Rama. No 7 horas y media de lo mismo. Claro. Bien, eso se diversificaba con profesores especiales. Lo que yo he recorrido, que recorrí escuelas de tiempo completo, tienen uno solo. Uno. A ver si me entienden bien. Y no me pongan educación física al lado o inglés al lado, porque claro, eso es una propuesta de otro tipo. Un profesor especial. Entonces, si usted tiene un currículum que prescribe talleres, que prescribe una formación diferente, ¿dónde están? La escuela 141, hasta en el Parlamento lo planteé, escuela emblemática, una de las primeras de tiempo completo de la historia. ¿Cuántos profesores especiales durante el 22 y durante el 23-0? Entonces, indudablemente hay problemáticas. Podrá gustarme más decirlas o no. Ahora, después hay casos en eso de ahí, si nos quedan pocos minutos, pero que puedan ser sustentados por las comisiones de padres, ese tipo de cosas. Esos son las auxiliares y escuelas que contratan y le supone al director de escuela constituirse con el presidente de Comisión Fomento como empresa. Ah, requiere todo un trámite. No. Si yo lo tuve, yo era directora, heredé un auxiliar contratada por comisión, correcta, perfecto. Y yo le puedo decir que en ese momento, bueno, ahora está todo más ágil, yo entraba en el BPS, no sé, a las 11 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y DGI todo. DGI y Ministerio de Trabajo, que fue fantástico, me puse en la fila muy correcta para inscribirme como empresa y yo no sabía los mecanismos, no. Y me pasó todo el mundo delante y yo seguía parada. Pero de eso está, y depende de que los padres, claro, sostengan el ingreso. Depende que el director quiera aceptarlo y luego el presidente de Comisión de Fomento. Claro. Y es lo que se está usando para los 200 cargos que te dije de auxiliares. Por eso te dije, volvemos hacia atrás. En todos esos casos tiene que hacer una unipersonal. Sí. Abre empresa, perdón, a nombre de la Comisión Fomento, claro, de la escuela. Claro. Bueno. Claro, esto ya nos trae el tiempo, pero siempre para abrir la cabeza de nosotros, de los padres, que somos los dos con Marcelo en este caso, de que no, que el tema no sea solo, bueno, están todas las materias necesarias, están los profesores, y arranque, bueno, que arreglate como pueda. Después de lo que viste en el programa de literatura, indudablemente el tema no es solo ese. Claro, claro, sí, pero además todo esto que decías, ¿no? Un apunte nomás que hablamos con los trabajadores de primaria, de su sindicato AFUPRIM, que estaban planteando esto, los problemas de distribución de materiales, y que viste que desde las autoridades de gobierno hablaron incluso de apelar hasta al ejército para ayudar a distribuir los materiales. Esto se ha manejado particularmente a través del sector de distribuciones del sindicato de trabajadores del CODICEN, sí, de la OFC, porque eso era en primaria y en CODICEN también, y se estaba en situación de bipartita. Ajá, bien, bien. Bueno, los temas siguen, Daisy, y vamos, te agradecemos como siempre mucho este tiempo con nosotros, y vamos a seguir en contacto, bueno, atentos también a esta alerta que dejabas de esta situación represiva, de intento de presión también en el diálogo de los maestros, de los educadores con los padres también, de esta situación que relatabas. Gracias por estar como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, y si se prohibiera hablar en la vereda de la escuela, yo en persona voy a ir a pararme en la vereda de alguna escuela para hablar con los papás, a ver, con túnica, por supuesto, con mucho orgullo, porque me parece que hay cosas que no pueden prosperar. Sin duda. Gracias, Liz. Gracias.